Eso, ¿quién eres? ¡Ah! No, ¿quién quiere ser? O... ¿Quién soy en la red? No, porque uno puede ser a cualquier cosa. De Santiago Botero. Principalmente soy contrabajista, bajista eléctrico, y de ahí para adelante pues también me dedico mucho como a la improvisación libre. Soy un compositor poco ortodoxo, pero digamos que compongo. y también soy profesor. Tal vez eso es como tal vez lo que más. Y me gusta hacer cosas. O sea, me gusta imaginarme cosas y hacerlas. Y en la medida que pueda articular esas cosas que he dicho, pues las hago. ¿Y qué fue primero, el contrabajo, el bajo, la improvisación libre? Yo creo que fue lo primero la improvisación, aunque yo no sabía que eso había sido primero. Porque, pues cuando era más pelado, como que yo improvisaba. Yo tengo por ahí como cassettes grabados, como de feedback, tocando guitarra y como los 13 años ahí, como. Y me parecía como, wow, ¿no? Un delay que tenía yo ahí, como un pedal y como una reverberación y ponía a pitar eso y me quedaba como, ¡guau! ¡Qué nota este sonido! Entonces, y tengo así como tracks de esas vainas, como lugares donde me ponía yo a jugar con eso y no sabía qué. O sea, sabía que estaba improvisando, pero pues digamos que no tenía como esas dimensiones que a veces le pone a uno como a la improvisación, ¿no? Sino que simplemente para mí era tocar y ya. Luego vino el bajo eléctrico por un breve momento y fue porque como que, pues si no, el colegio tiene esas vainas sociales donde todo el mundo quiere tocar guitarra, nadie quiere tocar bajo y me tocó tocar bajo. Y luego, cuando empecé a estudiar, como un poquito más formal, de manera más formal, en una academia, como en una academia que pero se volvió una cosa también más formal, la Cristancho aquí en Bogotá, me dejé, pues como que también me pareció que eché el bajo eléctrico, pero me dejé ir por el contrabajo casi que inmediatamente, o sea, como que los conocí como muy al tiempo y me pareció más interesante el contrabajo. Y ahí me quedé, como desde los 18 años, empecé a tocar contrabajo. Y me dediqué solamente a eso como por un buen rato. Y relativamente hace poco, como que otra vez volví formalmente como al bajo eléctrico. Y en ese periodo, pues, estuve haciendo proyectos, componiendo, improvisando, trabajando con artistas de otros medios, de otras disciplinas, colaborando. ¿Y cuándo o cómo conociste la improvisación libre o supiste que eso se llamaba improvisación libre? Tal vez como cuando empecé como a estudiar jazz, como que ese mundo tiene eso, ¿no? Una de las cosas que le venden a uno del jazz es como, no, es que el jazz improvisa, entonces, uy, no, qué nota. Entonces, uno puede hacer las cosas en el momento y esas cosas siempre me han llamado la atención, como la espontaneidad y como no, cosas que surjan como de la nada y que también no tengan como que no sean tan referenciadas. Eso me parece chévere y me dejé ir por eso. No sé en qué momento, realmente, como a los 19 años, 20 años tal vez, y siempre me llamaron la atención como cosas que tuvieran que ver como con el ruido, tal vez el punk, como en el inicio, y como expresiones así como de en ese orden y con esa actitud siempre me llamaron la atención. Y también me llamaba también la atención como ese lado formal, como de estudiar las cosas, como lo académico. Entonces ahí como que me tocó negociar. Tal vez sentía que de alguna manera como que el jazz recogía alguna de esas cosas, ¿no? Como la espontaneidad y el tener una voz propia y un poco como de hágalo como pueda, ¿no? Luego me di cuenta que el jazz está sujeto a otros órdenes también muy establecidos y peleé con eso, ya no tanto. Pero sí, digamos que eso fue como la situación. Como que había un sancocho ahí entre los discos que escuchaba, entonces como que pasaba a escuchar jazz y música experimental y ruido y música contemporánea, y como que todo le veía como una fascinación, como que sentía que había como un punto medio ahí entre todo, que era chévere. Y hay algo que defina, o sea, bueno, el jazz, por ejemplo, o la improvisación en el jazz tiene su propia lógica. Uh-huh. ¿Hay algo que defina la improvisación libre? ¿Tiene una lógica o...? Ah, esa es una buena pregunta. ¿Sí tiene una lógica? No, yo creo que no tiene una lógica. O sea, yo creo que, o sea, sí tiene una lógica, pero no creo que sea como dentro de esos lugares que uno lo quiere definir como a veces musicalmente. Sí, como musicalmente decir, hay unas reglas, ¿no? Yo creo que la lógica está más, como decía Cardio, el compositor Cornelius Cardio, es más como la lógica está como en entender de pronto como unas virtudes o una ética a la hora de improvisar, que es como tal vez tener una actitud abierta, una actitud, no sé, se podría decir que de pronto una actitud correcta, ¿no? Aunque cuando uno habla en esos términos es como todo, se puede sentir dogmático, pero digamos, entendido una actitud correcta como de apertura, de tranquilidad con lo que está pasando, aceptación por el otro, tener en cuenta el error, no preocuparse tanto por el pasado y el futuro, sino tratar de vivirlo en el presente, ¿no? Como ese tipo de cosas que lo ponen a pensar a uno, no tanto en términos musicales, como reglas, ¿no? Como si, por ejemplo, el jazz o la cumbia o el blues o el rock and roll tienen como sus maneras de ser, ¿no? No sé si sean sus reglas, pero sí sus códigos. Y tal vez aquí el código está, pues, como que subyace en otro lugar, ¿no? Como en cómo yo me relaciono con el otro, en cómo me entiendo a mí mismo. Y tal vez ese lugar a mí me parece como fascinante porque ese lugar escapa como a unas predeterminaciones de cómo deben sonar las cosas, sino es como yo quiero que, como yo quisiera ser, ¿no? Como yo y a mí qué me gusta de esto y cómo me veo en esto y qué le puedo ofrecer al otro. Parece que eso es lo más divertido de eso. Y no sé si ese sea un código, porque pues hay gente, por ahí hay una frase, creo que es de Derek Bailey, y él dice como que definiciones de improvisación hay como improvisadores hay. Entonces, pues a mí, digamos, yo resueno mucho con esta, me gusta mucho esta, me parece que está buena porque también a través de la improvisación y como de ese ejercicio, como de considerarme como improvisador y estar en ese lugar, que también tiene como su lugar estético, ¿no? Como una música rara que nadie entiende. Y que, pues, ay, no, pues esos manes hacen cualquier cosa. Pues sí, la verdad sí. Pero pues es como a mí por lo menos me ha generado como una idea de apertura muy chévere. Me ha permitido tocar con otra gente, me ha permitido como aceptarme a mí y aceptar a otra gente. También me pone en un lugar muy hippie, pero pues me gusta lo hippie. ¿Y cómo influye o cómo relacionas esa práctica de la improvisación con la docencia, que supongo que es un poco más rígida o al menos debe haber un programa más definido? Quizás no. Pues yo tengo suerte, yo tengo suerte porque, o sea, esto es una práctica que en muchos lugares no entra dentro de la academia, como me lo definió alguna vez algún estudiante. Es que estos espacios, ese espacio o sea, invita al cuestionamiento, invita a preguntarse el porqué de las cosas, de lo que uno hace y el por qué lo hace. E invita a, y él lo definía como que esto es como una especie como de tumor que le sale como a la academia. Sí, como esto es como otra cosa que le sale. Y en sí mismo, pues puede ser un espacio bastante subversivo dentro de la academia, porque cuestiona, sí, cuestiona y de alguna manera ese cuestionamiento muchas veces lo lleva a uno a tener lugares donde ese lugar académico queda como en cuestionamiento y queda, se puede volver como, ¿cómo se dice eso? Como objeto de crítica, ¿no? Lo cual, pues a mí me parece que está bien, como me decía mi otro estudiante, me decía, ¿por qué no puede haber como una irreverencia en la academia? O sea, ¿por qué todo tiene que ser tan juicioso y tan rígido? Sí, o sea, la academia también debería poder tener eso y creo que tiene razón. Entonces, he tenido suerte porque si bien en algunos espacios no ha sido incluido, a mí me copiaron en el lugar donde yo trabajo, que es la Universidad Javeriana. Entonces, desde que entré, digamos, como que esta idea de apertura y esta idea de ética donde la gente puede, digamos, como ser lo que quiera ser y como tener un proceso investigativo y creativo y desarrollar su ser dentro de, digamos, este lugar tan rígido, ¿no? ¿Cierto? Que a veces puede ser como rígido y hermético, que es la academia. Me dejaron como poner estas clases, que igual no es nada nuevo, ¿no? O sea, eso lleva mucho rato ya funcionando. Hay universidades que tienen, digamos, programas dedicados a estas prácticas, programas dedicados como solamente a la improvisación, a la experimentación, en Europa, en Estados Unidos. Creo que tuve suerte porque pues no solamente lo pude abrir, digamos, como a nivel, digamos, de carrera, como para la gente que está estudiando música de manera formal, sino que también lo pude hacer con el programa infantil y juvenil con niños, que también es muy interesante hacerlo con ellos, porque los pone también en otro lugar y también les genera confianza y los pone en un lugar incómodo. Eso es de verdad, eso es una cosa que no, sobre todo con jóvenes, no es tan interesante porque pues a ellos no les... Pues ellos quieren tocar otras cosas, ¿no? O sea, prefieren como hacer el cover de la banda del momento y sentirse cool y sentirse chéveres y no hacer ruiditos y experimentar con desafinaciones en su instrumento y como técnicas extendidas y otro tipo de cosas que son más abstractas y que, pues, como que, no, pues, qué boleta. Eso no aparece en el Estéreo Picnic, entonces eso no es chévere. Más o menos. Entonces, pero es chévere igual porque el ejercicio es precisamente ese, como mostrarles otras cosas. Y hay unos que se encarretan, otros que no, pero también está bien eso. Eso es una práctica que existe, mostrarla, es una manera de ser también. Y digamos que en esta, pues como que la práctica también invita como a pensarla de muchas maneras, a abordarla como la práctica en sí misma, ¿no? Como el ejercicio artístico de improvisar, pero también como una manera de reflexionar, un espacio de reflexión donde yo pueda también alimentar lo que yo, pues como que lo quiera hacer. De pronto no tiene nada que ver con improvisación, sino ser ingeniero de sonido, yo qué sé, o compositor, o sí, o violinista clásico, pero pues digamos saber que existe esa ventana ahí, a veces genera como un espacio como sí, como un espacio donde puede haber oxígeno, ¿no? Que es así lo han visto muchos. Entonces, sí, yo he tenido suerte por ese lado porque me han copiado y se ha mantenido el espacio. Yo, pues, ya como 8 años dando esas clases ahí en la Universidad Javeriana. He dado talleres, he dado ensambles, he dado para niños, para jóvenes, para gente o sea, para gente que está en la carrera, gente que está en la maestría. Me han invitado también a otras escuelas y otras cosas a dar a esta clase sobre esto. Y me gusta, me parece chévere porque también es como ese lugar donde, o sea, me ha puesto a pensar también en otros lugares, ¿no? Como el oficio del maestro y el profesor. Como que eso me parece que es una imagen como toda pecueca, la verdad. Como que esa persona que sabe, ¿no? El lugar donde yo sé y el alumno es ese cántaro de agua vacío que uno lo llena con conocimiento. Pues eso es basura. A mí no me ha servido eso nunca. Y está bueno porque entonces puedo tocar con ellos, puedo hacer con ellos, o sea, me pone en un lugar constante de hacer y no me desconecta como de mi vida musical. De hecho, pues como que yo he tenido esta discusión con muchas personas como que me preguntan como que si yo vivo de la música, yo les digo sí, pero entonces me dicen que no, pues porque usted no vive de tocar. Sí, pero yo toco. Y toco, o sea, toco en las clases y toco por fuera de las clases y me alimentan mis clases, o sea, mi práctica está ligada directa, o sea, mi práctica pedagógica y académica está ligada directamente con mi práctica artística. Entonces, sí, ambas cosas. Si yo no hiciera eso, no alimentaría lo otro y no tendría como elementos renovados de eso. Entonces, me considero con mucha suerte en ese sentido. ¿Qué proyectos estás trabajando? ¿Qué proyectos tienes actualmente? Algunos andando. Afortunadamente, digamos como que esto de la pandemia no ha hecho que los proyectos paren. Un poco por algunos por la naturaleza de ellos y otros porque pues hemos encontrado la manera de que sigan. Entonces, puedo decir que todos mis proyectos siguen actualmente andando. El más viejo de ellos es un proyecto que empezó hace muchos años como una idea de investigación que se llama El Ombligo, que era básicamente como, en principio era como hacer melodías que tuvieran que ver como con una esencia latinoamericana, como con el bolero o la música tradicional, y que se relacionaban con el jazz y con la improvisación. Luego eso fue mutando y lo llevé como a ese lugar donde era investigar la música sobre la música de Andrés Landeo y hacerle una especie de construcción a la música de él, como a los elementos que constituyen a la música de Andrés Landero, el acordeonista de música de acordeón de cumbia, ¿no? el maestro Andrés Landero. Y poco a poco ha ido abarcando más cosas, como que he ido investigando más en la música, por ejemplo, pues he tenido la suerte de tocar con Carmelo Torres, entonces con Carmelo, utilizar como elementos de la música de Carmelo, música de gaita, tanto gaita negra como Payito y Sayas, y también como gaita india, así como Freddy Sarrieta, los gaiteros, la música de Aníbal Velázquez, e incluye también como otras expresiones que tengan que ver con ese lugar de lo tropical. O sea, ese ha sido mi acercamiento a esa música, y por ahí va, es como una especie como de música bailable rarita, se llama El Ombligo. Después armé otro grupo que también lleva ya 8 años andando, que se llama Mula, que también ha tenido como sus cambios, empezó haciendo como un ejercicio como de mezclar jazz y rock, con música improvisada y ruido, pero más que todo jazz, y poco a poco esa idea del jazz se ha ido como diluyendo. Tal vez lo único que queda de esa idea ya será es como el formato, que es un saxofón, dos saxofones con bajo eléctrico, guitarra, batería y electrónica. La electrónica lo que hace es como mandar sampleos de lo que hacemos en vivo y como sintetizadores. Y poco a poco se ha ido como mutando como una banda, como cualquier banda de rock, donde inclusive hasta ahora empecé a cantar también, por lo menos gritar. Es otro proyecto, el otro proyecto que tengo así como que tiene ya tiempo andando es el de los toscos, que es como, yo me voy a quedar con la definición que decía Quique, el otro tosco, que es como un Estralambia sin instrucciones, así que es como tenemos un Lego ahí que tenemos y con el que jugamos y no tiene como manera de ser. Los toscos es, digamos que puede ser cualquier cosa. Puede ser una banda de cumbia como la que hicimos con Carmelo Torres, puede ser un grupo de jazz, como con jazz y música, de música colombiana, como el que hicimos con Tony Malaví, puede ser un grupo de improvisación libre, como lo que hicimos con Peter Brotsman, o un grupo de canciones, como lo que hicimos con Abarrocha. Puede coger para diferentes lugares, siempre nos estamos imaginando cómo hacerlo. Es un grupo que tenemos con Benjamín Calé, Quique Mendoza y yo, es como un colectivo al cual vamos llamando gente que nos interesa y nos ponemos a tocar con gente que nos interesaría tocar, como que no tiene una manera de ser. Y eso, a mí me gusta eso. Últimamente me he dado cuenta que a mí me gustan las cosas que no son claras. Me gusta como ese lugar ahí, que como la incertidumbre de las cosas, bueno, sin saber qué es. Entonces, como que ir descubriendo qué es con la medida que uno lo va haciendo, me parece divertido. Más divertido como saber, bueno, es que quiero hacer un grupo de, no sé, metal. Me parece más chévere como ir descubriendo en el camino de que se vuelve un grupo de metal. Y, se volvió un grupo, sí, ahora somos un grupo de tal, wow, qué nota. Bueno, pero ya cuando uno está pensando en eso, ya está pensando en lo siguiente y pues cambia, ¿no? Entonces es chévere, el de los toscos me parece bacano por eso. Tengo un proyecto, pues, que es como mi proyecto solista, que es básicamente tocar, yo tocando con trabajo solo. Y últimamente también tengo el proyecto tal vez como más serio, que dos de los proyectos más que se han vuelto serios, es un trío que tengo con Quique Mendoza y con Mauricio Ramírez, que se llama Pérez, que es como una suerte ahí como de banda de garaje que también reúne todo esto otro, ¿no? Pero pues ese es más un colectivo. Yo en los otros grupos, salvo en los toscos, pero en los otros que he mencionado, pues en todos compongo, arreglo, hago la música, ¿no? Estoy ahí como al frente de esa vuelta. Y en este caso es más como un colectivo donde todos llevan música, todos ponen, ¿no? La dirección como artística donde va la vaina va, no está en la cabeza de una persona, sino de los tres. Y tengo otro proyecto, que son varios proyectos en uno, que es el dúo que tengo con Juanita Delgado, que es tal vez como el proyecto más complejo, aunque sea solamente un dúo porque es complejo porque con ella, pues es un grupo de cámara también, hemos trabajado como ese formato de cámara, ella escribió una ópera para ese dueto, se llama La Salvaje y la Sombra, es una obra muy bonita y como que ahí nos abrió la posibilidad también como ejercicios inter y transdisciplinares, de mezclar cosas como o sea, incluir conceptos de teatro expandido y mezclar ideas de otras disciplinas, y desde la actuación, el teatro, las nuevas tecnologías, ese tipo de cosas. Y eso está chévere, pero también es un dúo de improvisación, también hacemos canciones, y últimamente estamos haciendo un proyecto con ellas, tenemos un proyecto que se llama Anatomía de lo Intangible, que es básicamente, yo no sé, yo a veces lo pienso que es como un colectivo efímero, donde invitamos a compositores colombianos a componer para el dueto, ¿sí? Bajo una lógica de meternos en un universo que encierra lo mágico y lo místico. Entonces, que compongan alrededor de esa idea de lo mágico y lo místico para el dueto. Es un proyecto que tiene 13, que en este momento lleva 13 composiciones, 7, 8 de ellas van a ser estrenadas en un concierto por stream para el Julio Mario Santo Domingo. Es un proyecto grande, aunque sea, pero es pequeño porque es un dueto, pero es grande pues porque incluye pues trabajo de luces, teatro, y ya, tal vez esos son los proyectos que tengo. He hecho colaboraciones con otras personas, a lo largo del tiempo he tocado con grupos como Redil Cuarteto, o el grupo de Pablo Muñoz que se llama You Dirty Boy. Ah, bueno, se me olvidaba uno muy importante, que desde el año pasado yo siendo parte de él, es un grupo que se llama Sabroverso. Pues pues es un parche muy divertido, porque es hacer canciones de manera muy seria, pero es una labor muy seria, pero con un espíritu con el cual yo siempre he resonado mucho, y es como desde un valeverguismo y como irreverencia como grande, me parece. Entonces sí, Sabroverso es otro proyecto ahí serio que tengo comandando, que me parece como importante. Sí, yo creo que esos son los proyectos que tengo. Allí hay otras ideas, también andando. Siempre hay ideas. Chihuahua, así me decía mi abuelo cuando chiquito. Entonces, pues toda la vida y por la familia de mi papá todos me dicen Chichigua. Y nunca entendí por qué me decían Chichigua, y luego vine a saber lo que era una Chichigua. Una Chichigua es una cosa sin importancia. Y creo que era porque cuando yo era chiquito, yo era muy chiquito. Entonces, mi abuelo decía: usted parece una Chichigua. Entonces, pero como que no es mala onda, pues porque creo que el término es peyorativo, pero creo que en el lugar que lo puso mi abuelo fue todo lo contrario, fue como que yo le tomé mucho cariño, y tal vez, y pues yo le tengo mucho cariño a mi abuelo, ya murió, pero entonces tal vez como que se quedó eso ahí. Y también Chichigua en náhuatl significa mariposa, es bonito, no sé en qué momento. Si es que siempre habrá sido en el Chichigua una cosa sin importancia, o siempre habrá sido una mariposa y en algún lado un cruce ahí como de información. Pues Chichigua es un proyecto que en este momento está en pausa. Chichigua nace de la necesidad de documentar música experimental e improvisada hecha en Colombia, en Bogotá, aunque ya voy en Colombia, pero en Bogotá. Y digamos que, pues para mí era importante, como han habido muchas colaboraciones como en ese lugar, como desde la música experimental y la música improvisada, que uno, no han sido grabadas y registradas, y dos, si lo han hecho, no están a disposición de nadie. Sí, no existen como archivo, ni físico, ni virtual, ni nada. Y muchas de las que hacen parte como de archivos oficiales del gobierno por allá metidos en lo que era Colcultura y luego el Ministerio de Cultura, que están un poquito como que no existen en el imaginario. Entonces, nace como de la necesidad de eso. Bueno, eso por un lado. Y lo otro, pues también como dialogar un poco como con esa necesidad, la autogestión un poco, desde tratar de no ser asistencialista con estos procesos y pensar que todos estos procesos, digamos como de música que no es comercial, tengan que venir asistidos por la mano del gobierno. Y encontrar como una especie como de autosostenimiento alrededor de eso. Entonces está como la documentación, que sea autosostenible, y bueno, la música improvisada y experimental. Lo primero que hice de Chichigua pues fue como una excusa para sacar mi primer disco de contrabajo solista. Hay cinco discos en el catálogo y otros tantos en el tintero. El segundo disco de Chichigua es un dúo de Violeta García y María Angélica Valencia, que se llama Tortuga Alada. Ese fue el primer ejercicio, digamos, como de producción que hice, y ahí fue donde traté como de imaginarme el modelo de autogestión que estaba buscando. Entonces el modelo consiste en, uno, que el sello no pone la música en internet. Si el artista la quiere poner, pues allá él o ella o ellos. Eso supone varias cosas, ¿no? Que no, cómo hacer entonces que sea comercialmente viable y no sea un ejercicio, digamos, como tan que se quede como ahí, ¿no? Y que me desangre a mí como económicamente para hacerlo. Son prensajes de 100 copias, no son más, son 100 copias marcadas cada una, o sea, son únicas, no se hacen más. Son discos quemados, un poco porque las prensadoras de discos no hacen menos de 300 copias. Afortunadamente las máquinas quemadoras de discos hoy en día son bastante buenas, y los leen casi que cualquier reproductor, excepto los reproductores viejos de CD, no leen esos discos, pero la mayoría los leen. Y vienen en un empaque que es en risografía, o hasta el momento han venido en empaques de risografía, y con un inserto que complemente como el disco. Puede ser algo como que hable del disco, o un sticker, una partitura, o un pedazo de pelo, yo no sé, lo que quieran, lo que el artista decida como poner adentro. Esa es como la idea. Entonces eso hace que se bajen los precios del costo, o sea, la producción tiene que bajar a un lugar de que si yo vendo 10 discos, porque los 80 son para el artista, 20 son para el sello, si yo vendo 10 discos, con eso recupero y tengo la plata para hacer la siguiente producción. Básicamente, un disco paga el otro disco. Y no solamente paga el otro disco, sino que un disco puede pagar inclusive hasta 2 o 3 discos. Es un poco como la idea. Entonces por eso es el lado de autosostenimiento. Y así se han hecho todos estos discos, que es el de Tortuga Alada, luego hice el trío de Quique Mendoza con Juan Manuel Toro y Sebastián López, que es un concierto que hicieron en Matic Matic de música improvisada, también como apuntando que muchos de sus conciertos son muy buenos conciertos que al no ser registrados no se oyen, se pierden como en la historia. Y este era el otro ejercicio, cómo hacer eso. Luego hay otro disco que es un disco que es de batería sola, de Mauricio Ramírez. Y otro disco que es el trío de Quique Mendoza con Jorge Sepúlveda, Juan Manuel Toro y Tony, y como invitado Tony Malavi. Esos son los discos que han salido oficialmente por el lado de Chichigua. Y hay discos que están como en el tintero que me gustaría sacar, como discos que ya existieron y son reediciones, otras cosas que existen, pero que están como latentes. Y ese es como el espíritu. Sigo siendo reacio, inclusive en este momento donde todavía está en la red, a poner el sello en la red, a tener los discos streameados para Spotify y estas cosas. No porque tenga algún problema con eso, sino porque quiero darle como un lugar a lo físico. Es una idea como romántica. Y creo que esas ideas románticas medio inútiles son las que lo hacen a uno más humano. Entonces, esa idea romántica me parece bacana, de tener algo que no existe en la red. Y tiene Facebook, pues como porque ahí donde yo digo, saqué el disco, ¿no? Tiene un Instagram, por lo mismo. Los artistas han subido los discos a la red, pero no lo quiero hacer como desde el disco, desde el sello. Está como en pausa porque estoy tratando de rediseñar el empaque de los discos para que sea un poquito más único, porque ese empaque que tienen pues no es mío, ya lo he visto rondando en otros lugares, y como que yo quiero pelear un poquito porque tenga como esa idea de marca, ¿sí? pero no tanto por la idea de marca, sino porque específicamente le quiero dar más importancia a ese objeto físico, ¿sí? O sea, que tenga algo especial, como cuando uno compra una serigrafía o compra una prenda de vestir de algún diseñador amigo o algo ese tipo de cosas, ¿no? Como que son cosas que no existen en la red, que no es posible que existan en la red. Sí, entonces quiero como hacerle un poquito la lucha a eso, generar un poquito como de tensión, que no me parece que está mal. Me estabas diciendo antes de empezar a grabar que estás investigando y probando tecnologías para tocar, dada la pandemia, para tocar online o telemático. ¿Qué has encontrado? Que eso es una cosa que que no está hecha, no está completamente hecha, que no es nueva tampoco, no es de la pandemia tampoco, que requiere mucha investigación, requiere mucho trabajo como de poner como de su parte para que la cosa funcione, que no es tecnología plug and play. Primero, digamos como que históricamente, pues no es nuevo. Hay una comunidad fuerte de esta gente, como de gente que lleva haciendo esto por lo menos unos 20 años, tocando a través de las redes. Tal vez como el primer ejercicio concreto, pues como lo que hicieron en Stanford, en la Universidad de Stanford, que desarrollaron un programa que se llama Jack Trip, a través de una plataforma que se llama Jack. A través de Jack Trip se lograron hacer los primeros conciertos telemáticos con una buena calidad de audio y con baja latencia. Pero no son los únicos. En los 80 se hicieron ejercicios con vía satélite. Paulino Oliveros lo hizo con redes de teléfono también. Entonces, pues creo que es eso. La paz que ahora se volvió una, pues para algunos se volvió una necesidad, ¿no? O sea, como un lugar donde cómo investigar. ¿Qué he encontrado? Que tal vez en lugares como Estados Unidos, donde las conexiones a Internet son, las caseras son un poquito más veloces y más fuertes que las que hay en Colombia, tal vez muchas de estas tecnologías, plataformas funcionan mejor. Entonces, no todo lo que funciona en la red le funciona a uno, creo que tiene uno que probar diferentes lugares. Creo que ni siquiera los proveedores de Internet están listos para este tipo de cosas. Y bueno, tuve la suerte de hace un par de años de tocar y conocer a un señor que se llama Michael Dessen. Él trabaja en la Universidad de UCLA a través de Juan David Rubio. Y Michael es uno de estos personajes que lleva todo este tiempo haciendo música telemática. Michael, cuando empezó todo esto, tal vez casi que al principio, no sé, fue muy, como muy, muy, muy al principio de la cuarentena. No sé, creo que ni siquiera la cuarentena había empezado. Y yo recibí como la invitación de Juan David Rubio para hacer un concierto vía Zoom. Yo en ese momento no tenía, como que las plataformas de videollamada que utilizaba eran WhatsApp o Skype. Cuando conocí Zoom, me di cuenta de varias cosas, ¿no? Como que está la latencia y la compresión de señal, que son las dos cosas que son más complejas de manejar, siendo la latencia tal vez una cosa imposible de controlar y la compresión de señal algo que ya era más manejable inclusive desde Zoom. Entonces, pues me puse a investigar, hay varias plataformas y con un ensamble de la universidad empezamos como a ver qué podíamos hacer. ¿Qué me he dado cuenta? A ver. Importa mucho la conexión que uno tenga en la casa, la velocidad de subida, la que nunca le dicen a uno. Se le dice, no, tiene 50 megabytes, pero la que importa para hacer este tipo de cosas es la de subida. Hay que tener una buena, o sea, 5 o 10 megabytes, es como lo mínimo para que esta vaina empiece a funcionar. Es recomendable, digamos, como tener una interfaz de audio, algún micrófono, que no tiene por qué ser muy, muy fancy, como que la más sencilla puede funcionar y puede dar, digamos, como la talla para estas cosas, pero definitivamente como que cambia la experiencia. Wi-Fi no funciona tanto, Ethernet mejor. Cosas de ese tipo como que son las por las que me he venido dando cuenta que son detalles, pero que son grandes detalles que hacen la diferencia. ¿Qué hemos probado? Por ejemplo, Zoom tiene unas cosas muy chéveres. Baja la compresión de señal. No todas, cuatro personas ya se complica la cosa, tres personas funciona muy bien. La latencia, pues existe, punto. Entonces es convivir con la latencia. Afortunadamente, digamos que para la música que yo hago, la sincronía de pulso no es una cosa, digamos, como definitiva. Y por otro lado, también esa imposibilidad también genera otras, puede generar detonantes creativos, ¿no? De cómo tocar y aprovechar las herramientas que genere Zoom. Por ejemplo, no sé, aprovechar la herramienta de compartir la pantalla y utilizar, como lo hizo un estudiante, que era coger la Paint y con eso dirigir a los demás, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas que puede funcionar. También como Zoom tiene esta vaina de los cuadritos verdes que va anunciando quién está hablando, ¿no? Eso, y como que le va diciendo quién es el que tiene la voz principal. Entonces, por ejemplo, un pelado se inventó una cosa que es como una lleva telemática. Entonces, el que tiene la voz tiene como un rol especial o tiene una acción específica. Y eso está bueno. Y pues sí, se genera como otras posibilidades musicales que son chéveres. Y pues Zoom es plug and play, es gratis, ¿no? Se conecta, se baja y anda. Luego probamos con otros tipos de software como Jamulus y Jamkazam, y fue un fracaso, principalmente porque Jamkazam, por ejemplo, funciona bien en Estados Unidos. No sé por qué en Colombia no funciona bien, será porque los servidores de ellos están allá y aquí no tanto, pero bueno. Jamulus perdió soporte hace unos años y no funciona bien. Y esa es otra cosa que también hay que ver. Por ejemplo, Jacktree no funciona en los últimos Mac. Funcionan los Mac viejos en Linux y en Windows. Entonces, es otra cosa. Y, por ejemplo, para utilizar algunos de estos programas hay que abrir los puertos del router. Entonces, uno tiene que llamar a Claro y decir, oiga, venga, o si tiene Claro, o pues lo que aprendí hace poquito, que es hackear mi router. Entonces, aprender a hackear el router para abrir los puertos y ese tipo de cosas. Eso es como lo que he venido como aprendiendo. Eso es como la parte técnica. Ah, bueno, y hay otro programa que se llama Sagura, que lo desarrollaron en Argentina, que es muy parecido a Jamulus. Es chévere porque, por un lado, está en español, entonces eso está bueno. Para algunos estudiantes, por ejemplo, hay gente que, como comunidad latinoamericana, que no habla en inglés y que el soporte está en español, es un soporte que existe. Sí, o sea, hay desarrolladores hoy en día trabajando para Sagura. Funciona, ¿sí? No, ya lo he probado, no del todo, en todos los casos funciona, pero está bueno. O sea, creo que es una buena alternativa. Tiene la latencia, no se baja del todo. El tema de la latencia depende también de qué tan lejos esté con quien yo esté hablando. Literal, o sea, si yo tengo una conexión a internet con alguien que está, no sé, en Europa, Alemania, la latencia va a ser mucho mayor que alguien que está, no sé, en Chía o en Chapinero. Sí, entonces cuando uno tiene esa latencia y la va organizando, la latencia baja a los 30, o sea, si uno tiene una latencia de 30 milisegundos ya puede inclusive tocar en sincronía de pulso. Yo todavía no lo he podido hacer porque no he encontrado a alguien que la latencia la baje a ese punto. Pero sé que se puede. Ahí están los videos en YouTube, en internet, y están los testimonios, y está la gente que dice que ya lo puede hacer. Entonces, existe, eso es esperar a ver cómo se mejora la conexión de redes por ahora. Eso ha sido como el ejercicio, pues es como la parte técnica. Luego, por otro lado, está como la parte más filosófica de la vuelta, y es como decía Ricardo Gallo, como que dónde queda la música, ¿no? Como cuando hicimos el primer ejercicio telemático con él, después nos pusimos a hablar y como que él decía que la música, o sea, pasa por el micrófono lo convierte en esos impulsos de lo vuelve en bytes y lo pasa por el cable y tal, y pasa a través de la red. Entonces, ya la idea de resonar en el otro no es tanto de cómo compartir el mismo espacio físico, sino, pues para mí la conclusión es que la música no es sino las ganas de hacerla. Ni siquiera es el espacio físico y los sonidos en sí mismos, sino las ganas y como la pulsión de querer sonar y resonar. Y eso ha sido chévere, porque como que también me ha puesto a pensar en otros lados. Siento que todos estos meses de tocar a través de las redes, hice una serie de conciertos que se llaman Telematic. Yo digamos que solté esa, pues, o sea, como que la hice los primeros 20 conciertos de Telematic, los organicé o tocaba, los organizaba. Y creo que estuvieron, a mí me sirvieron para, uno, pues para no dejar de tocar, y dos, para pensar como la tocada, ¿no? O sea, como me ha enseñado como a no tener tanto afán, a buscar otros lugares de comunicación, a repensarme como la técnica del son, de cómo yo toco. De cómo escucho al otro. Sí, no sé, ha estado bueno por ese lado. Y cómo incluye eso la latencia, ¿no? Y esta compresión de señal loca. Y sí, y pues tampoco se trata de decir que esto va a reemplazar la manera de tocar. Eso es pura mierda. O sea, hay gente que dice, para mí, de una manera muy muy inocente, como, uy, es que esto es el futuro. No, el futuro no es eso. Es otra cosa. Sí, es otra cosa. Porque pues hay una experiencia de tocar en vivo con el parche en el escenario, o sea, o en el mismo espacio, eso es una experiencia, pero es que esta es otra experiencia y de la cual también se aprenden bastantes cosas y genera otras dimensiones que me parece muy, muy chévere oírlas, ¿no? Como se, y vivirlas. Tal vez eso sí es lo más chévere. ¿Cuál es el primer sonido que recuerdas que te haya impactado en la vida? Uy, no, no me acuerdo. A ver, pucha, qué pregunta tan difícil. Está buena, pero está muy difícil. Han habido varios que han tenido diferentes tipos de, como de resonancia. Yo recuerdo mucho como, por ejemplo, mi mamá cantando y tocando guitarra y ella se acompañaba y tocaba boleros y yo muy chiquito decía como, ah, qué chimba, mi mamá hace eso. Y sonaba bastante bien. Y suena bastante bien, mi mamá cuando lo hace es muy interesante. De hecho, ella me contó fue cómo aprendió a tocar guitarra y mi mamá desarrolló una cosa que parece que es complicadísima, que es, ella escucha cualquier canción y se puede acompañar con tres acordes, no necesita más. Ella tiene ese superpoder, que es como, a veces uno va al conservatorio, a la escuela de música y, o sea, mi mamá es de esas personas que es, toco y mente. No es como, a ver, mijo, ¿se sabe esta canción? No, no, yo solamente sé tocar como improvisación libre y música experimental con técnicas extendidas. Pero usted es músico, sí, pero no de ese tipo de músico, ¿no? Mi mamá es ese tipo de músico, que me parece muy impresionante, la verdad. Ese es un sueño que me ha impactado. Otro, por ejemplo, ver a mi abuela tocar piano también. Mi abuela paterna tocaba el piano y pues ninguno fue como músico de formación, pero me impactaba porque me parecía bonito, me parecía, a mí lo que me gustaba era como que ese lugar donde de congregación que generaba como mi mamá tocar guitarra o mi abuela tocando el piano, como que todo el mundo se sentaba y escuchaba. Y pues han habido, digamos, como otros sonidos, ya como ya en la formación, cuando empecé como ya más consciente a hacer música, que siempre me han llamado la atención y es... Por ejemplo, el feedback siempre me llamó la atención. Esa idea de algo que uno medio controla, pero es como aleatorio. Cuando entendí que era un delay, me pareció como, hasta el día de hoy, sigue siendo como, wow, qué chimba el delay. La primera vez que vi un contrabajo también, en un festival de jazz de teatro libre, en un concierto de Gonzalo Rubalcaba. Y el contrabajista, me acuerdo que hubo un solo que hizo que no tocó, o sea, que dejó silencio. Un poco medio showman, pero en ese momento me generó como un impacto, como, wow, o sea, la música es otra cosa también. Y eso me llevó a encontrar otros lugares y a entender cosas que también todavía me influencian, como la música de Cage o Mariana Mashero o Morton Feldman, ¿no? Como esas cosas. Y luego, tal vez mi primer disco de jazz, este disco de Ornette Coleman, que se llama The Shape of Jazz to Come, ese me impactó bastante. Así como también la primera vez que escuché Rage Against the Machine. ¡Ah! Se podía hacer metal con rap. ¡Ah! ¡Qué chimba! ¿No? Hip hop, rockero. ¡Ah! ¿Qué es esa mierda? ¿Cómo se puede? Hasta el día de hoy me sigue gustando. Así como otros grupos y artistas que he escuchado que me han influenciado. Y tal vez como que siempre pasa, ¿no? Como que siempre hay sonidos que me impactan. Siempre hay sonidos que me sorprenden. Y pueden venir desde cualquier lado, como... así como la primera vez que escuché a Andrés Landero, también me impactó demasiado como las melodías y la simpleza de la producción y la claridad, digamos, como musical de lo que había ahí. También me llamó la atención, por ejemplo, no sé, o sea, tantos conciertos que tuve la suerte de ver cuando estaba viviendo en Europa y que me llenaron y me llamaron la atención. Así como muchos otros de acá, por ejemplo, aquí hubo uno que me sirvió muchísimo como inspiración, fue el concierto este del ensamble polifónico Vallenato, aquel grupo tocaba Eblis, Mange, Pedro Ojeda, Mario Galeano, y yo era un pelado recién llegado a la Universidad Javeriana, y estos manes salieron a tocar, había una cantidad de cosas que yo decía como, qué chimba, hay ruido, hay música colombiana, hay rock, hay de todos, como conjugaban un montón de cosas que para mí eran como vitales, o sea, vitales, pero no, no, nunca las había experimentado en un solo lugar. Bueno, ya, eso era todo. Ah, bueno, no. Gracias. No, a ti, gracias a ti. Seca Web.